Postales sonoras de laboratorios rurales iberoamericanos. Trabajaba hasta hace, o sea, hasta principios de este año, trabajaba en una cooperativa de movilidad sostenible que se llama Somovilitat. Lo dejé porque ya no quería compaginar, entonces empecé a un poco la parte de crecimiento personal también. ¿Y qué más? Sí, yo creo que estos son como los proyectos así donde estoy más activo. Y luego, no sé, a nivel personal, si quieres también. Es que no sé muy bien por dónde quieres enfocar. Un poco puede ser por ese tránsito, o sea, saliste de su movida, que está muy bien, y porque... ¿Cuál llegó primero? ¿Jane Europe o llegó primero en Aterra, que sabes que te dio sí. bastante? Como un poco para bueno, entender. Sí, o sea, incluso para remontarme un poquito más, yo, o sea, dentro de todos los perfiles que te puedes encontrar en Aterra, el mío a lo mejor no es de los más típicos, ¿no? Porque yo, o sea, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, y yo trabajaba en la industria de la automoción en Alemania. Entonces yo ahí tenía un puesto de responsabilidad, estaba en una empresa multinacional, tenía una vida como un poco encaminada. Entonces empecé a leer precisamente acerca del colapso, lo que ha comentado Ana antes, ¿no? El pico del petróleo, como cómo se van a acabar todos los recursos, la pérdida de biodiversidad, ¿no? Fue como una puerta que se me abrió un montón de cosas. Entonces empecé a pensar acerca de cómo vivir, o sea, o investigar personas o iniciativas que vivieran de una forma que sí que estaba dentro de los límites del planeta, ¿no? Y entonces encontré el mundo de las ecoaldeas cuando todavía estaba trabajando en Alemania. Y me costó, fue un proceso entre que empecé a leer de estos temas y tomé la decisión. Fue un proceso de casi 6 años, o sea, me lo tomé con mucha calma. Pero entonces al final acabé dejando el trabajo, volví a España. Más que nada volví a España porque en Alemania hubiera tenido que seguir pagando alquiler y tal, ¿no? Y dije, bueno, pues vuelvo para España, mi base de operaciones fue la casa de mi padre y desde ahí pues fui como recorriendo un poco el territorio y viendo iniciativas. Ya empecé por el mundo de las ecoaldeas, empecé haciendo como pequeños voluntariados. De hecho, una de las primeras que visité fue Aterra y se celebró el Encuentro Europeo de Ecoaldeas. Que claro, como yo venía de vivir en Alemania, también he vivido en el Reino Unido antes, entonces como que tengo una visión bastante europeizada, ¿no? de la cultura de cómo vivir y tal. Y entonces decidí venir al encuentro este de Ecoaldeas, que tuve la suerte maravillosa de que justo al volver yo a España, el encuentro se celebraba aquí, y que podía haber sido en cualquier otro país. Uh-huh. Y... ¿se graban? Y sí, entonces nada, vine de aquí de voluntario y tal, y seguí mi camino. También investigué otras cosas de temas de energía renovable, porque también me interesa mucho, economías alternativas. Fui a un evento, mira, precisamente, qué gracioso, fui a un evento que se llama WeShare, en el que era todo acerca de economía circular y economía colaborativa. Y entonces ahí estaba la cooperativa Somo Energía, que no sé si la conocerás. Sí. Y justo se estaba formando una especie de como proyecto parecido a Somo Energía, pero utilizando la movilidad, que se llama todavía Somo Movilidad, que quiere decir Somos Movilidad en castellano. Y entonces yo allí pues me resultó muy inspirador, ¿no? Y dije, a lo mejor, como yo vengo del mundo de la automoción y tengo estas capacidades, pensé, mientras que no encuentro trabajo, a lo mejor puedo ofrecer mi servicio y mi ayuda a que esta iniciativa salga adelante. Y todo eso, mientras que yo seguía visitando ecoaldeas y tal, se acabó convirtiendo en una realidad y empecé a trabajar, primero de forma voluntaria y luego se me contrató como parte de un staff, porque todo eso se estaba como creando al ritmo que íbamos avanzando, y empecé a trabajar en su movilidad, que está basada en Mataró, que es una ciudad de la costa cerca de Barcelona. Y mi caminar, porque claro, yo eso lo seguía haciendo, que podía trabajar también de forma remota, y poco a poco pues fui conociendo otras ecoaldeas, y entonces al año siguiente de hacer de voluntario en esta ecoaldea para el encuentro europeo, decidí ofrecerme también para hacer de voluntario en el siguiente encuentro europeo, que esta vez fue en Suecia. Entonces tuve también, bueno, esto ya son anécdotas personales, que tuve mi primera experiencia en recorrerme Europa con el tren. Fue muy interesante. Y una vez allí, en Suecia, me volví a encontrar a la gente, varias de las personas que ya había conocido aquí, porque aquí es donde está la sede de la oficina de GEN Europa, y me dijeron que estaban considerando contratar a una persona que proveyera servicios informáticos, ¿no? Y pensé, bueno, esto me parece una oportunidad genial, ¿no? Entonces escribí mi solicitud, me aceptaron y dijeron, claro, una de las cosas que se esperaba o que era, digamos, un plus, era si la persona que fuera a desarrollar eso estaba disponible para relocalizarse aquí a Artera. Y yo pensé, es genial, porque es como dos pájaros de un tiro, ¿no? De alguna manera, yo tenía muchas ganas de vivir en comunidad y experimentarlo, y al mismo tiempo sentir que lo que yo estaba haciendo también era, o sea, que yo estaba aportando, o mi energía se estaba destinando a un proyecto que realmente el objetivo era o es, ¿no?, cambiar el mundo hacia un lugar mejor. Y evidentemente, cuando estaba trabajando en la industria de la automoción en Alemania, no lo estaba haciendo así. Y entonces estuve, para contestar a tu pregunta, que ha sido un camino muy largo, empecé primero con su movilidad. Al año me mudé aquí y empecé con GEN Europe también. Y estuve un poco más de 2 años compaginando todo eso, pero me di cuenta de que, a pesar de que todo es tiempo parcial, por un lado es que si tú trabajas en algo en lo que crees, como que, ¿no?, el típico burnout de las personas activistas, pues como que te vuelcas en tu trabajo, ¿no? Entonces lo que resultó al final es que hacía más horas para Arterra, más horas para GEN y más horas para su movilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, me di cuenta también que parte de lo que yo quería hacer transicionando a otro tipo de vida era de crecer personalmente, y eso implica también el como tener más tiempo para mí mismo, para, bueno, sencillamente para tener más tiempo para mí mismo, pero al mismo tiempo el hecho de tener más tiempo implica que encuentras otras maneras más sostenibles, más baratas también y más autosuficientes de hacer las cosas, ¿no? Entonces, después de darle muchas vueltas, y yo soy de darle muchas vueltas a todo, acabé decidiendo, y me costó bastante, porque por otro lado está la parte esta de la estabilidad económica, ¿no?, y el aferrarse a un modelo tal, pero me di cuenta que estaba un poco reproduciendo patrones de mi vida anterior, de trabajar un montón a cambio de una remuneración que, bueno, desde luego no era ni mucho menos la remuneración que yo tenía en Alemania. Y entonces dije, mira, yo puedo vivir realmente con menos todavía, y a partir de este año, en enero, solo trabajo para GEN Europa. Estoy trabajando 3 días a la semana para GEN Europa, un día, o más o menos el equivalente a un día a la semana, hago cosas para Arterra, y entonces tengo un día a la semana más el fin de semana, que en principio es para mí. Y la verdad es que poco a poco, bueno, claro, ahora llevo 6 meses de esta manera, ¿no? Y al principio fue mucho acabar temas pendientes, luego fue una pequeña fase de decir, me voy a dejar sencillamente disfrutar y, ¿no?, hacer cosas que había un montón de tiempo que no las podía hacer. Y ahora estoy poco a poco entrando en una fase, creo, aunque, bueno, todavía me daré un poco de... También es verano, ¿no? También me apetece como estar más ocioso, pero una fase de encontrar como nuevas actividades, nuevas pasiones de hacer para decrecer, pero conscientemente. No, muy, muy interesante. Sobre todo me llama la atención y me gusta una palabra, que es relocalizarse, ¿no? Como sí. Pensar eso. ¿Cuáles pueden ser entonces o para mí, digamos, que estoy pensando en ello, las principales barreras o miedos para relocalizarse, ¿no? ¿Cuál crees tú que fueron para ti? ¿Cómo lo sobrellevaste y las, ¿no?, fuiste más allá? Sí, pues, a ver, por una parte está la parte puramente geográfica, ¿no? Que pues te acostumbras a un estilo de vida, a una cultura, ¿no?, que está asociada al lugar. Claro, yo llevaba 12 años en Alemania. Para mí el gran paso, la gran barrera, fue el volver a España. Una vez volví a España, estuve más o menos un año viviendo en Cataluña, que era donde yo había crecido, y desde luego la vi con otros ojos completamente diferentes, ¿no? Pero como que ya había dado ese paso. O sea, para mí el volverme a desplazar, ¿no?, a mudarme a otro sitio, no fue tan... tan doloroso el decir, vale, pues estoy en Cataluña o estoy en Navarra, a pesar de que hay una parte de, bueno, la parte que más me costó de irme a Navarra fue que mis padres, yo crecí, mis padres siempre han vivido en Cataluña y ahora mi madre vive en Madrid y mi padre vive en León, con lo que ya no tengo un punto al cual volver. O sea, para mí fue más traumático, culturalmente hablando, ¿eh? El hecho de que mi padre, que fuera el último que quedaba en Cataluña, se mudara a otro sitio, más que el hecho de que yo ya no viviera en Cataluña. Entonces, por la parte cultural geográfica, no me costó tanto porque ya había dado el paso grande de ir de Alemania a España. Y la parte donde sí que fue importante, ¿no? Pero al mismo tiempo también estaba muy ilusionado, era lo de pasar de vivir en una sociedad individualizada y de una forma muy concreta a vivir en comunidad, con toda otra serie de normas, con una gente, pues, ¿no? Que tienes que tener una interacción mucho mayor necesariamente. Y eso fue interesante, pero yo creo que como tenía tantas ganas de intentarlo y tenía tantas ganas de cambiar el estilo de vida, y la gente aquí es maravillosa, pues la verdad es que fue, creo que menos traumático de lo que podía haber sido. No, súper interesante. O sea, y pensando en esa comunidad, ¿no? Como que entonces un valor ahí para la relocalización, finalmente es como esa comunidad que uno encuentra y que Sí. también hace parte y recrea, ¿no? Y empieza a reproducir también. Y como, cuéntame un poco para entender bien Aterro, ¿no? ¿Cómo es esa comunidad desde tu perspectiva, ¿no? Desde tu subjetividad, ¿cómo la has sentido? Pues, a ver, para empezar, yo lo que percibí y me resultó muy interesante, ¿no? Porque había visitado otras comunidades, pero aquí noté desde el primer momento que había una estructura, que la gente se centraba bastante, o no es que se centraba bastante, sino que por lo menos se referían a ella y sabían que estaba eso para sostener. Porque una cosa es irte a vivir con gente, llevarte bien, todo está muy bien, pero el momento en el que te llevas mal es cuando realmente se necesita unos valores conjuntos, una estructura, etcétera. Entonces yo vi que eso lo tenían muy claro y para mí a lo mejor es mi mente de ingeniero, mi mente alemana, mi mente estructurada, ¿no? Pero a mí como que me resonó, como que me encajó muy bien el hecho de ver que aquí le daban tanto valor al hecho de tener unos valores conjuntos, de decir hacia dónde nos queremos mover, de plasmarlo en un documento y de tener una estructura desde donde saber cómo interactuar las unas con las otras, ¿no? Y eso me encantó cuando vine de voluntario y creo que es una gran parte también, me ha ayudado mucho a encajar en Arterra, ¿no? Porque estructuralmente pues tenemos una serie de interacciones que se tienen que dar. Y luego también está toda la parte más social, que creo que a lo mejor personas que vienen a Arterra, o sea, digamos que hay toda la parte estructural, por ejemplo, pues trabajamos juntas, ¿no? Tenemos esas más o menos unas 30 horas al mes que tenemos que echar juntas y luego decidimos juntas también. Entonces, dentro de esas 30 horas o un poquito más, hay reuniones de coordinación y de gestión, ¿no? Decisiones estratégicas. Y dentro de eso, también hay rondas, cada vez que te reúnes con gente, pues se supone que empiezas, todas las reuniones son facilitadas y la primera ronda es siempre como una ronda de cómo llegas a la reunión, ¿no? Entonces, de una manera eso ya estructuralmente hace que tengas que hablar y compartir con la gente con la que vives y eso a mí me ayuda, ¿no? Yo no me consideraría ni especialmente extrovertido ni especialmente introvertido, pero sí que reconozco que el hecho de tener estructuralmente que hablar y compartir con la gente me ha ayudado mucho a sentirme parte del proyecto. Y luego una vez al mes sí que tenemos una reunión donde estamos todas juntas que pueden ser reuniones, suelen ser indagatorias y suelen ser de compartir emocional, pero no hay toma de decisiones. Y luego hay muchos espacios informales donde se hacen, sobre todo en verano, ¿no? Celebraciones, fiestas, cenas, etc. Entonces sí que es cierto que para una persona introvertida o que venga de una cultura a lo mejor no tan extrovertida como la cultura española, puede ser un poco difícil, ¿no? Porque si no sabes como cuál es el código social para interactuar en estas cosas que salen fuera de la estructura, pero que las hay, entonces la gente puede costarle más o menos, ¿no? O si no te gusta el tipo de celebraciones que se hace tampoco. Entonces, bueno, se está trabajando en eso también, pero sí, para contestar a tu pregunta, a mí lo que me encajó mucho era que había una estructura y que se generaba esa interacción entre las personas a través de la estructura. Fue una de las cosas que, más allá de también estar muy de acuerdo con los valores y la misión. Ah, bueno, y otra cosa muy importante de Arterra para mí fue, que ya no tiene tanto que ver con la estructura, pero el hecho de saber que a pesar de que vivimos juntas, tenemos espacios a donde nos podemos retirar cuando queramos y es un espacio nuestro. Entonces tenemos como nuestra pequeña burbujita de privacidad o de tranquilidad, ¿no? Súper, sí, súper interesante, lo he vivido acá y me parece mucho esa, ese diálogo entre espacios, ¿no? Y también que hay muchos espacios también comunitarios, ¿no? Diversidad para los chiquis, sí. Talleres, la misma cocina, con un espacio compartido. Y un poco a mí me llama la atención y me gusta mucho el hecho también de cómo aquí hay muchos proyectos, ¿no? Está Generop, está entonces también Ecohabitat, ¿no? Está la interacción con los voluntarios, o sea, como que también dentro del macroproyecto hay muchos proyectos, ¿no? Y eso también me parece muy interesante. Es parte de la misión, de hecho, es uno de los pilares. El decir que, o sea, uno de los pilares de la misión de Arterra es decir, no solo queremos vivir conjuntamente en un medio rural, sino que también queremos como promocionar o el volver a darle vida a una economía rural, haciendo que la gente que vive aquí también pueda traer sus propios proyectos personales aquí, que tenga espacio para ello y que haya como una sinergia, ¿no? una simbiosis, ¿no? Entre los proyectos que vienen ayudan a Arterra y Arterra ayuda a los proyectos, ¿no? Y es muy interesante y se han juntado proyectos muy muy interesantes, ¿no? Y tienes desde cosas así como muy en el suelo, ¿no? como algo, ¿cómo lo diría yo? De baja tecnología, de artesanal, como por ejemplo puede ser una panadería o hacer cerveza artesana, ¿no? Pero también cosas más complejas que siguen estando dentro de la misión, como pues, por ejemplo Ecohabitat, ¿no? o incluso Gen Europa. De hecho es, bueno, yo creo que por ejemplo, la historia de Gen Europa y Arterra, que llevan juntas ya 5 años, es un gran punto, tanto para una como para otra. Sí, sí, se ve un poco que se nutren mutuamente en todo el espacio. Completamente. Por ejemplo, lo que decías de los ESG, ¿no? Los voluntarios europeos, todo eso se empezó a hacer gracias a Gen Europa. Y ahora llevamos 2 proyectos paralelos de ESG, la mitad vienen a Arterra y la otra mitad a Gen. Pero si no se hubiera empezado con Gen, pues, o no hubiera estado este conocimiento de que se podían traer voluntarios europeos, a lo mejor estaríamos en otro sitio. Bueno, para empezar, a lo mejor, o muy seguramente, todas las personas que trabajamos para Gen Europa, pues no estaríamos viviendo aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Y todos los encuentros que han llegado de Gen Europa, la gente que viene a también a hacer como estudios universitarios con Gen Europa y que se quedan aquí unos meses, ¿no? Se alimenta un montón. ¿Y tú cómo, entonces, localizándote, cómo sientes esa nueva ruralidad, digamos, para ti, o esas nuevas ruralidades? Porque no hay una única, sino también son diversas y son plurales. Entonces, ¿cómo tú las has sentido, esa ruralidad aquí en la tierra? Pues para mí ha sido interesante y a la vez conflictivo, ¿no? Te contaba esto de que he tenido, como que me he visto cayendo otra vez en ese patrón, ¿no? De trabajar un montón de horas y se ha dado, o de alguna manera también me lo he buscado yo, el hecho de que, pues eso, ¿no? Durante 2 años, de los 3 años que llevo viviendo aquí, 2 años he estado con 2 trabajos y luego da la casualidad, que no es tanto casualidad, ahora te cuento, que es que mi labor principal para Arterra es llevar la contabilidad, que es otro trabajo de oficina, ¿no? Entonces, es curioso porque, claro, yo esta nueva ruralidad la he vivido muchas veces dentro de la oficina, entonces se me hace muy raro, ¿no? Y, por ejemplo, todavía no he... Intenté el año pasado tener un mini proyecto de huerto. Bueno, no el año pasado, no, hace 2 años. Pero también por mis 2 trabajos me tocaba desplazarme mucho, ¿no? Entonces me di cuenta que no lo podía llevar a cabo. Entonces a veces me di cuenta que estoy viviendo en el campo, pero que me falta también mucho conocimiento de muchas cosas, ¿no? Y de alguna manera me siento un poco inapropiado a veces de decir, ostras, debería... En parte también el hecho de dejar uno de estos 2 trabajos es para volver a reconectar, ¿no? Y una de las primeras cosas que hice, por ejemplo, que tenía pendiente desde que entré a vivir a Arterra, fue cuando dejé uno de los dos trabajos, dije, mira, me voy a poner a ayudar a hacer el pan, para saber cómo se hace el pan. Me voy a poner a ayudar a hacer la cerveza, para saber cómo funciona esto. Porque llevaba 3 años en este proyecto y todavía no había hecho las cosas o pasarme por para ver cómo se inoculan los micelios en las setas, ¿no? Todo esto que yo lo he ido viendo, he ido siendo parte, he ido incluso siendo parte de la toma de decisiones, pero no lo he vivido en mis carnes, ¿no? Entonces ha sido un proceso interesante. Yo creo que ahora el hecho de haber dejado uno de los dos trabajos me está alineando más, ¿no? Y desde luego quiero también, dentro de mis responsabilidades en Arterra, como que poco a poco o tener un balance entre las cosas, porque me resulta muy interesante la parte de entender Arterra como un todo, ¿no? Creo que después de 3 años tengo una buena visión global y creo que yo me siento muy cómodo en la visión global y en tomar decisiones desde la visión global porque se me da bastante bien y creo que es una de las cosas que yo puedo aportar a Arterra, pero al mismo tiempo también veo muy, muy necesario el no desvincularme completamente de procesos que están sucediendo ¿no? a nivel de suelo. Entonces, otra de las cosas que quiero hacer también es mínimo una o dos veces al mes el ir a ayudar a huerta, ¿no? Este tipo de cosas. Y una pregunta que estamos como trayendo esta idea de que en estas nuevas ruralidades, en este tipo de escenarios de relocalizaciones, es la idea de los laboratorios rurales, es decir, como espacios para experimentación, exploración, hasta prototipado de proyectos o de, ¿no? Como elementos, ¿no? Y un poco tú como ingeniero también conoces esta idea de laboratorio, ¿no? Viniendo un poco de la academia, pero ¿cuál es? ¿Tú crees que podrían ser esos límites o esas potencialidades de una idea como un laboratorio rural? Si podemos pensar, por ejemplo, a Terra como un laboratorio rural o una escuela como un laboratorio rural o Sí, ¿cómo la ves? o sea, yo creo que ya lo es, ya lo es. Para mí, una de las cosas interesantes de la nueva ruralidad, o de la ruralidad en sí, es que en la ciudad la gente, y me incluyo también, como que te especializas mucho en una dirección y todo lo demás, o sea, tú recibes un salario o un dinero a cambio de tu aportación altamente específica en un campo muy concreto y todo lo demás lo puedes suplir a base de pagar dinero para que te dan todo el resto de servicios. Estás completamente desacoplado de los ritmos normales. Entonces, para mí, el vivir en un entorno rural lo que hace es que te vuelva a conectar mucho más, de forma incluso como violenta o que te das cuenta de forma muy clara de que necesitas ser mucho más como no tanto estar especializada en una cosa, sino entender poco de muchas. Y eso también es más resiliente, ¿no? Pues, por ejemplo, para desarrollar un laboratorio, creo que es muy importante que todas las personas que vengan al medio rural se den cuenta de que lo interesante es como tener un balance, ¿no? De poder hacer varias cosas en diferentes sitios y dedicarle un cierto tiempo a la investigación en el campo que tú quieras, pero que también es muy importante el colocarte dentro del ciclo natural de las cosas, creo yo. Eso es una de las cosas que he aprendido aquí. Y luego como laboratorio, pues sí, yo creo que cada ecoaldea en realidad es un laboratorio de muchas cosas, tanto de tecnologías apropiadas como el biogás, como de formas de gobernanza y estar relacionados socialmente, como la sociocracia, que la estamos utilizando aquí, como el probar iniciativas, ¿no? El desarrollar una oficina. No es lo mismo tener una oficina en una ciudad que tenerla en el campo, porque, por ejemplo, Fran, que a lo mejor la podrás entrevistar, no sé si la has entrevistado ya, es súper interesante. Esta persona también trabaja para Gen Europa y vive en una finca y entonces se conecta desde el campo con su móvil y dice, pues hoy no puedo ir, esto nos pasa mucho, ¿no? Hoy no puedo ir a trabajar porque estoy recogiendo patatas. Eso te conecta mucho más con la realidad de lo que estamos intentando hacer y de lo que queremos que la gente aspire que el tener una oficina en una ciudad donde todo lo demás estaría suplido por servicios, ¿no? Y finalmente, Ángel, ¿cómo ves tú entonces el futuro de estos laboratorios rurales como Terra, como Gen, como otras iniciativas rurales? ¿Cómo ves esos futuros posibles, ¿no? De estos laboratorios. Pues yo es lo que te digo, para mí, a mí me encantaría que se siguieran dando, o sea, no creo que haya una sola manera, creo que lo interesante es precisamente que, o sea, yo, como te he dicho antes, para mí las ecoaldeas son laboratorios vivientes, es en plan de, sabemos que lo que se está haciendo en la cultura hegemónica de la ciudad no es lo correcto, pero tampoco creemos que haya un único camino correcto. Entonces, que todo el mundo esté, cuanta más gente esté ahí fuera, probando el cómo vivir de una forma lo más autosuficiente, resiliente y sostenible posible, a mí me parece genial. Y cuanto más se consiga que esas iniciativas también compartan conocimientos e interactúen las unas con las otras, mejor, porque tampoco se trata de reinventar la rueda en cada sitio. Pero sí, es como la vida misma. O sea, cuanta más biodiversidad haya en un sistema, mejor para ese sistema. Y yo creo que estos laboratorios rurales lo que estamos haciendo es generar biodiversidad en las formas de vivir, ¿no?